Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. EDC en Las Vegas el sábado para ir a janguear con él. Pedí permiso en la casa. Ayer estuve hablando con la wife y me dice: mami, mi hermano, mi amigo DJ Snake me invitó para Las Vegas a EDC a janguear con él el sábado. Y tú sabes lo que me dijo ella. Me dijo: no te vistas que no va. Me puso el tate quieto. Me dijo: no, señor, usted no sale de la casa este fin de semana. Usted aquí se queda. Ya la semana pasada fue a Dubái a trabajar y después que yo no sé qué para dónde. Así que esta semanita, nada de DJ Snake ni nada de nada. Aquí se queda en la casa. Me puso el tate quieto la wifi, muchacho. Me quedé con las ganas. Richie, yo quería ir, hermano. Yo traté. Yo tiré la bola, pero no la pichó. Ok, ¿qué más por aquí? Alex, un saludo muy especial de cumpleaños para Big Mike. Me dice, es fanático tuyo, full fanático. Gracias, Big Mike. Happy birthday de parte de Jesús y toda la gente que están ahí gozando conmigo, trabajando. Big Mike, un abrazo. Un saludo para mi hermanito Sammy de Barber. Otro barbero ahí conmigo, Sammy de Barber, mi hermanito Sammy. De parte de Alex, un saludito para Ashley Villamán, que está cumpliendo años, 12 añitos, de parte de su papá Winton Villamán. Happy birthday, Ashley. Y también un feliz cumpleaños para Jackie Danel, que está en sintonía. Jackie, happy birthday. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. ¿Qué más te puedo mezclar de lo nuevo, de lo clásico? Y también, ¿para cuál concierto quieres ir? Boletos para el Festival de la Salsa, boletos para ver Aventura en Nueva York, en Miami y en Puerto Rico. Call me right now, 1-800-315-9790. Y recuerda que también puedes participar en mi página de IG, buscando el más activado en los comentarios en la última fotito que subí. Hola, mi China. Saludito para la China Ruiz, también en sintonía. Gozando, China. Alex Sensation. Te veo en la calle. Nuestras miradas se tropiezan y se asustan. Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo, los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos. Thank you. la paso deseándote 24/7, más. Qué bueno que me diste. Sensation. En 5 noches. ¡Ja! ¡Tú no te imaginas! Son 5 noches. ¡Ay, Alex! ¡Qué sensación! Prepárame las líneas 1-800-315-9790. Fiesta, cantando Gilberto Santa Rosa, El Apartamento. Escucha, mi amor. Ven, vamos a convertir este apartamento de soltero en un hogar. Ven, vamos a compartirlo. Será el comienzo de nuestra felicidad. Si es que no encuentro razón de vivir como vivo, si pudiera estar contigo toda la eternidad. No tengas miedo, vamos a ser felices. Aprendamos a borrar viejas cicatrices. Sé que existe entre los dos un deseo de primera, porque a la hora del amor no tenemos problema. No tengas miedo, vamos a convertir este apartamento de soltero. Rosario, que el 27 celebró sus 100 años, cumpleaños, con un concierto histórico allá en la isla. Ese fue el mismo día del concierto mío en Nueva York y New Jersey, la mega mezcla, si no estuviera allá con ustedes celebrándolo. Esa leyenda, 100 años, papi, todavía dándole. Eso fue histórico. Beautiful, hermano. Mi respeto siempre y cariño para él. Alex Chenchechon, un saludito para Ana Feliz, Ana Happy, como yo le digo allá en Orlando, para mi hermanito El Sugar de Barber. ¿Quién más por aquí? Los muchachos de Mambo Style Barbershop. Oye, los barberos están activados hoy, haciendo cerquillos por un tubo y siete llaves. Ay, hombre. ¿Qué más te puedo mezclar? ¿Qué más te puedo tocar? musicalmente hablando, no sea mal pensado. Vamos a hablar con el pueblo. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Hello. Muy buenas tardes, Ale. Dale. Muy buenas tardes, Ale. Habla bueno, con Johan. ¿Cómo te llamas? ¿Yo qué? Johan. Johan. Oye, pero tienes un nombre. Johan. Un nombre very good looking. Johan. Tocayo. Johan Alexander. Johan. Ave María, hermano. Qué nombre Alexander. Más bacán. Alexander. Tocayo. ¿Cómo te. Desde chiquito te dicen Johan o Alex? En Colombia me decían Alex y aquí me dicen Johan. Johan, listo, hermano, porque imagínese. Yo soy Javier Alexander y a mí siempre me han dicho Alex. Yo me quedé con Alex. Cuando me dicen Javier, yo como que me siento raro, ¿sí o no? No, como que. Yo no sé. Yo me siento raro. Como que se pierde. Sí. Cuando mi mamá dice Javier, es porque me va a regañar. Yo sé que me metí en problemas, tú sabes. Así es. Sí. Viene la chancla voladora. ¡Toma! Hermanito sí. Johan, ¿de dónde me llamas, parcero? De Elizabeth, New Jersey, parcero. Un saludo para mi gente de Elizabeth, toda mi gente linda allá en Elizabeth, New Jersey. Mucho recuerdo, mucho cariño para mi gente de Elizabeth. ¿A quién quieres saludar, Johan? Bueno, un saludito allá a toda mi familia, Echeverry Morales, que en Elizabeth, y a mi esposa, Claudia Betancur, a Cosita Rica con sabor a pollo, así le digo yo. ¡Qué belleza, hermano! Y con salsita rosada al lado. Sí, así es. Muchas gracias, hermano. Gracias por estar conmigo. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar con la wifi. Mi pollito sabroso. Está rica esa, está buena. Ponme una más. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Good afternoon. Hello. Teléfono. Suena. Papi, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Y ok? ¿Qué pasó? Papi, ¿qué pasó? ¿Y ok? Salud. Salud. ¿You okay? Yeah, I'm okay. All right, gracias a Dios, papi. No me asuste. ¿A quién quieres saludar? Primero, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? What's your name? Me llamo Héctor Sánchez de Clearwater, Florida. ¡Héctor Sánchez! ¡Hey! ¡Dímelo, Héctor! ¡Hey, DJ Diego! Están vacilando. Me gusta que estás vacilando. Oh, sí. Gracias por estar conmigo, hermanito. ¿A quién quieres saludar, Héctor? A todo el mundo de Clearwater, Florida. A mi hermano Robert en New Jersey. A todos mis padres en Nueva York. ¿Y that's it? That's it, papi. Y that's it. Mejor de ahí se daña, papi. Mejor de ahí se daña. Un abrazo, hermanito. Oye, gracias. Thank you for listening, man. Gracias por la sintonía. You're welcome. I appreciate that, man. Ya tú sabes, un abrazo para ti. Quédate en línea para coger tu información. El hombre ahí lo cogí medio, no sé qué está. Le fue ahí. No sé qué estaba haciendo. No sé. Puede ser la juca. Alex, un saludo para Samantha Alfonso. Vivía en Miami, me mudé para Orlando, pero sigo aquí contigo. Ah, qué rico. Muchas gracias, mami. Gracias por la sintonía, Samantha. Bueno, preparando del próximo set, la próxima tanda, la próxima mezcla. ¿Qué más quieres? Me están pidiendo una mezclita de merengue. ¿Cómo quiere el merengue? ¿Lo quiere romántico? ¿Lo quiere acelerado para menear el esqueleto? Una mezclita de bachata, claro que sí, vamos con sentimiento también. Otro set de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, dembow. Alex, ponme ahorita la de I Loopy. Esa viene ahora, no te preocupes, I got you. Alright, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.